Me encuentro triste en mi palacio, mi espíritu son flores con espinos, mi alma un árbol de dolores palestinos consumiéndose despacio. Crecen malas hierbas en mi espacio, mi corazón se curte, el papa traga beneficio. ¡Qué pestazo! En las cortes solo hay cerdos rebozados en estiércol, pero la mierda de ellos son nuestros lujazos. Pedazos de mi sol se caen al suelo por ser alguien, y ni siquiera nadie les echa un vistazo. El aire que respiras ya no es sano, ten cuidado, el agua que ahora bebes es veneno, y me temo que nada bueno tenemos en manos de santos, en manos de obreros. Todos estamos atrapados dentro de un sistema financiero. Somos números en húmedos dedos de gordos banqueros. Pan, nidos que se comerán tu pan. Tan, puercos como siempre pendencieros. Son la peste dentro de esta sucia sociedad hipócrita. Adoptan la forma de cualquier víbora. Vi volar sin alas a los hombres y después caer. Vi morir el sueño más humano a su merced. Si ser peón en el tablero es una soga que no afloja mucho, queda que acatar para llevar tu mendrugo a la boca. Y mientras quede una letrina por limpiar, habrá esperanza para cada trabajo sucio y un pringado que la aguanta. Y sumamos tantos, la verdad somos autómatas, seguimos esas pautas que nos marcan. Esclavos de una religión o fanatismo, trabajar para gastarlo y ser feliz contigo mismo es el día a día. No queda tiempo para el recreo, consumismo y desempleo juegan el mismo torneo, y solo creo en lo que veo y ya me basta. Rap en vena pa' quitar las penas y cadenas que te arrastran. Aquí navega el que no rema, en el país donde trabaja uno y cuatro comentan la escena. Somos piezas de un sistema sostenido por Jena. El sueño americano es el emblema y tu condena. No vivimos en Las Vegas, pero nos consume el exceso. Demasiadas ratas para un queso. A veces pienso que quiero llenar tanto con tan poco, y un bolígrafo es testigo mudo en el delirio de este loco. Vivir del rap son utopías e ilusiones. Otros viven del cuento y cuentan los millones, pero vivo prendido de un hilo fino y prosigo. Tengo motivos y solo talento para hacer canciones. Y como el muérdago que medra en el barrio, medra el declive. Es el momento ya, tanto tormento no se concibe. Vive, escribe cuando tiempo se lo pide, pero sabe que no hay tiempo, el tempo se lo impide. Vive a golpe de látigo, vía rápida, frenético. Proyecto de vida enlatado en fábrica. A su vez, la sombra de un sueño siempre subyuga. Fin de mes, fatiga, castiga y se da la fuga con su pasta, que así de fácil se gasta. Tal vez algún día ya no resulte tan nefasta. No más, que a base de palos un perro aprende, le ofende. Pretende a rebelde y verás. Rap sugiere estar en forma. Cuando centras la atención, ves tu misión con la visión que aquí se nombra. Acostumbra tener su división de opinión con la sección de población que más atenta a su razón. Hip hop, lo captas, impacta. Tita, quita, letrista hasta que el músculo en el pecho dice basta. Decide que pibe con un mix sonar en grave. Y si cabe, lo exhibe o lo proyecta en un track. Big Bastard, su secta y su casta. A costa de política corrupta, iglesia pederasta. Pero diles. El pibe tiene símiles febriles a su antojo. Micrófono como arma de arrojo. Ey, ¿sabes qué? Todo depende del duende que tengamos. Eso no me sorprende, pero un perro aprende a palos. El amor no se vende, ofende que lo hablemos. Desde que nos cruzamos y hacemos que no nos vemos. Vamos, a veces frustra como mi DJ sin manos. Tenemos un sueño, es mejor que lo persigamos. Oremos, y todo Dios de pie que esta es mi iglesia. Solemos encajar golpes sin anestesia hasta el culo. El mulo de carga no gana pa' un clío. El sueldo no sube y seguimos el curso del río. El crío aprende de lo que ve, no lee, no sé. La loxe, no sé, yo de eso no me fío. Y en mi barrio, fotos del Telepizza. Trabajo en Cambalache. Tus sueños de Versace, quemados en un rifla. Estar vendiendo petas en la calle Barcelona, o en una tumbona escuchando a Sidla. Calidad de vida para algunos, otros buscándose un curro. Yo a veces me aburro, pero hoy oigo un susurro. Es el culpable el que susurra, el inocente grita su verdad, y solo el que es verdad la escucha. Esta es la lucha del MC, loco y sin dinero, pero pleno de aquí. Mi corazón de león, cada canción una parte de Ricky. Lanzo mi legado pa' que llegue hasta ti. Atrápalo, siéntelo, pásalo, extiéndelo, campeón. Llamémoslo forjando el batallón. Botellón, sí, pusimos a esta nota admiración. Si los jóvenes protestan tanta jarta de opresión. Citación, por cada registro de dirección. En el fondo cada uno de ellos sabe quiénes son. Vejación, ya vemos cómo medra tu filón. Y si pensamos un poquito más en ellos.